¿Listo? Habla. No, no se escucha nada. Salte de nuevo. Salte la llamada y vuelve a ingresar a ver si de pronto es eso. Porque no te escuchamos nada. Y ya hay que quitarse el viento. Y entonces, Sofi, ¿y lo quiere largo o cortico? No, pues corto. Si va a ser blanco. Listo. ¿Me escuchas yo? Ok, hola, buenas tardes. Hola, Steven, mira, te presento a Sofía. Hola, Steven. Mucho gusto. Bueno, yo ya le expliqué más que todo a Sofía cómo es. Entonces ella me comentaba de que le gusta el inglés, pero el profesor de español está dentro de sus intereses, o le gusta más como profesor, ¿verdad? Sí, me cae re bien. Ah, ok. Entonces, ¿con qué procedemos? ¿Español o inglés? ¿Quieres intervenir en las dos materias o solo en una? Pues como quieran, no. Puedo hablar de las dos si quieren, no. O de una nomás, como quieran. No tengo problema. ¿Qué dices, Steven? ¿No Sí, me podemos escucha? preguntarle acerca de las dos. Sí, podemos preguntarle acerca de las dos entonces a ver qué nos dice. Bueno, entonces ya estoy grabando la conversación, entonces, bueno, esto es muy breve. Bueno, ni tan breve, pero bueno. La idea es comenzar. Espérame, busco las preguntas como tal. Bueno, entonces no te vamos a decir, no mentira, sí, porque igual esta clase, Steven, esta clase, este audio tenemos que echarlo o algo así, ¿no? Sí, ¿Cierto? Pues, obviamente. Sí, creo que sí, lo tenemos que pasar al profesor. bueno, entonces yo lo corto. Entonces Sofía no se va a llamar Sofía, sino ¿cómo te quieres llamar, Sofía? Elena, como Elena de Troya. Ah, listo, Elena. Inteligente respuesta. Listo, Elena. Entonces, bueno, ¿cuántos años tienes? 17 años. 17. ¿Y cómo se llama el barrio donde tú vives? Venecia, sí, Venecia. Venecia. Acá en Bogotá, ¿verdad? Sí, en Bogotá. Bueno, allá en Bogotá. Con una sola palabra, ¿cómo describirías Venecia, Elena? El barrio donde tú vives, ¿cómo lo describirías? Inseguro. ¿Inseguro? Sí. ¿Tú vives en casa propia o arrendada? En casa propia. ¿Cómo describirías tu casa si tuvieras que decir una oración describiéndola, describiendo ese lugar en general? Acogedora. Acogedora. ¿Con quién vives? Con mi mamá, con mi padrastro y con mi hermano. ¿Tú tienes un hermano? Sí, se llama Simón. No sabía. ¿Cómo describirías el ambiente dentro de tu familia? Bien, pues, no sé cómo. Bien fraterno, somos cercanos, pero tenemos nuestro espacio cada uno y se respeta. Todos son independientes, pues. Sí. Vale, espérame que se me salió acá. Steven, si tú quieres preguntar algo adicional o algo así, lo puedes hacerme, ¿vale? Me dices. Ok. Pues Espérame la que que me... sigue es, ¿cómo se vive Sí, la espera. política en tu familia? Bien, pues creo que la política siempre es un tema que pues en todas las cosas se toca, pero nunca ha sido muy controversial en la casa. Creo que todos siempre hemos hablado de eso en buenos términos y Es normal. Ah, ¿me puedes decir cuál es el nivel educativo de tus padres? Pues mi mamá tiene un tecnólogo y mi papá creo que ya tiene la maestría o lo está haciendo. Maestría de Artes plásticas, pero no sé bien cómo se llamaba la maestría. okay. Ah, no, estética y creación. Maestría en estética y creación. ¿En qué trabajan tus padres? Mi papá es docente en una fundación y mi mamá es independiente. Okay. ¿Y con quién pasas la mayor parte de tu tiempo, pues, en tu casa? Con nadie, creo que me la puse sola en la casa, realmente, porque aquí trabajan mucho y mi hermano pues está estudiando todo el tiempo y hace otras cosas, entonces. ¿Cuántos años tiene Simón? 9 años. 9 años. ¿Ustedes comparten actividades en familia? Pocas, la comida, de pronto. ¿Y no hay, no sé, alguna actividad que hagan los fines de semana? No, realmente, a veces comparto con mi padrastro cuando vamos a hacer ejercicio o algo así, pero realmente no, pues no es como que tengamos una actividad, así como juegos de mesa o algo así, no, o una película, no. Como decía, todos somos muy aparte, pero pues normal, o sea, no es como que nos odiemos ni nada, sino que es como que, no sé, cada uno está en su cuento y ya. Es ¿Compartes volver más a cuando aprender. viajas? ¿Cómo? ¿Compartes más tiempo así en familia que cuando viajas? Sí, es más cuando viajo. Ok. Sofi, ¿tienes todos los servicios en casa? El tema de internet, de fijo, telefonía, gas, todo eso, ¿sí? Sí, los tengo todos. Bueno, ¿cómo calificarías tu servicio de internet? ¿A veces es regular, a veces falla o siempre te ha dejado tirada o algo así? Pues últimamente falla, pero ya lo arreglaron. Entonces yo le pondría un 9 porque son muy eficaces. No voy a decir la marca porque no hago publicidad. Vale. Digamos que esa conexión afecta algo a tus clases, en caso de que las tengas. Sí, sí ha pasado, pero ha pasado por ahí 3 veces nomás. Igualmente, pues hemos comprado datos y pues se soluciona rápido. Ese si ha pasado es que te desconectas de clase o no puedes acceder o cómo. Pues sí, por lo del internet, o sea, a veces falla y se cae la red, entonces no puedo entrar. Pero pues es por lo que digo, por ahí pasa media hora y listo, y ya vuelvo a entrar. ¿A ti qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? No sé, por ejemplo, arte, dibujo, escritura, lectura, danza, deporte o videojuegos, tal vez. Pues me gusta mucho leer también. Hago ejercicio y pues sí, los videojuegos últimamente con mis amigos para compartir. ¿Qué lees? O sí, ¿cuál fue el último libro que leíste o que quieres compartir en cuanto a eso? Pues el último libro que me leí se llama Cóndores no entierran todos los días y ahorita me estoy leyendo la Ilíada. Uy, qué coincidencia. Yo también estoy leyendo ese libro. El Sí, de León chévere. María. León María, ¿sí? Sí. Sí, de todo lo que está Y ahí pasando en el voy. valle, eso, conservadores y liberales, es bueno. Exacto. ¿Y por qué decidiste leer ese libro? Porque quería leer algo, realmente siempre me gustaba, pero ya no tenía plata para comprar libros. Y una vez le dije a mi papá que me recomendara algún libro y él tenía ese libro entre la biblioteca y me lo prestó y la verdad me dijo que se lo volviera, pero no he querido porque la edición es muy bonita. Y ahí lo tengo. Bastante. ¿Y por qué la Ilíada también? Porque estoy interesada en estudiar artes escénicas y es importante empezar a familiarizarme con temas como la tragedia griega y esto. Y me dijeron, y pues me parece que leer la Ilíada es importante para comenzar y entenderla, porque muchas veces uno leyendo, no sé, la Odisea, por ejemplo, se me hizo mucho más difícil de leer que lo que es la Ilíada, entonces, para empezar a coger cancha en eso. Okay, videojuegos como cuáles. Más que todo Among Us, es un juego que está ahorita de moda, Parchís, más que todo como online. Y lo haces a razón de compartir con tus compañeros, ¿cierto? Sí, realmente tenemos un grupo de WhatsApp y todo y cuadramos los encuentros para jugar y hablamos por llamada y nos divertimos, charlamos. Y pues también nos distrae, creo que todos queremos eso. Y lo que mencionas en cuanto al deporte también es como por la misma razón, ¿o? No, a mí realmente no me gusta mucho el deporte, sino que lo hago por lo del acondicionamiento físico y eso para entrar a la SAP. Pues, artes escénicas en cualquier universidad. ¿En qué universidad te gustaría estudiar, Elena? Me gustaría entrar a la SAP y también ya me inscribí en la pedagógica. Pero toca esperar. ¿Y por qué artes escénicas? ¿Por qué te llamó la atención eso, esta carrera? Bueno, pues por muchas cosas, desde chiquita siempre. Pues me ha gustado, no sé por qué, me han contado que cuando yo era muy chiquita yo armaba mis propias obras de teatro, no sé qué, y siempre me ha llamado mucho la atención porque, digamos, yo crecí viendo High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, y pues todos lo hicieron, pero yo, digamos, me aprendía las escenas, me gustaba hacerlo, y siempre me ha llamado mucho la atención, y he terminado involucrada, pues, como en esos espacios. ¿Crees también que la influencia de tu padre ha intervenido en eso? De pronto, todo como la orientación que te ha dado desde pequeña, como admirar el arte, la naturaleza, ¿crees que también eso ha influido? Sí, pues yo creo que mi papá es Bueno. fundamental en haber escogido artes escénicas porque pues él estudió artes plásticas y siempre he estado muy metido en todo eso. Me llevaba a la universidad cuando estaba con los compañeros, los museos. Él me incentivaba mucho a ver películas, así como pues que me gustaran. Y sí, creo que ha sido fundamental con todo esto del arte. De pronto estudié artes plásticas y me gustaría dibujar, pero sé mejor. Creo que soy mejor para artes escénicas y la verdad me gusta mucho lo que es el teatro, lo que transmite, lo que significa. No sé, me haces pensar en, bueno, ¿tienes algún como autor favorito en cuanto a la pintura o en cuanto al dibujo o algún libro favorito también en cuanto a la escritura? Mi libro favorito. No, eso está difícil. Ah, no, mentira, sí. Mi libro favorito es Satanás de Mario Mendoza. Ese es mi favorito y mi autor favorito es Fernando Vallejo. Bueno, no, pues si mi libro favorito es de Mario Mendoza, debería ser Mario Mendoza. Pero creo que me gusta mucho la forma en la que escribe también Fernando Vallejo. Y en cuanto al arte, un pintor favorito, algo así, no tengo. Sin embargo, mi actor favorito, que es mi ídolo realmente, es Ramiro Meneses, que es de aquí de Colombia. En cuanto a la música. No sé, pues no soy muy complicada con la música. Creo que mi cantante favorita es Billie Eilish. Pero realmente soy muy crossover. Perfecto, muy bien, Elena. Cuando te dejan muchos trabajos en el colegio. Cuando en realidad tienes como una sobrecarga también en los quehaceres de tu casa, ¿quién te ayuda como tal? No, nadie, porque ahorita con lo de la virtualidad, eso mi hermano es el que más necesita ayuda. O sea, él de verdad tiene que estar ahí todo el tiempo pegado, le dictan, tiene que tener cámara prendida a toda hora. Las actividades que van haciendo las tienen que ir mandando. Y pues, como él apenas está en segundo, mi mamá tiene que estar ahí encima. O sea, creo que ahorita todas las mamás con niños chiquitos ya pueden montar un jardín porque son las que hacen todas las tareas, están ahí pendientes, les enseñan a los niños. Porque, pues, obviamente para las profesoras es difícil y pues. Digamos, en mi colegio las estrategias han sido buenas, pero pues igual es más duro para él entonces. Y como yo pues todos están trabajando, mi padrastro es profesor, entonces también está muy ocupado, entonces pues me toca. ¿Tu padrastro también es profesor? Sí, del estado. Ok. ¿Qué te has dedicado durante esta emergencia sanitaria? Más que todo estudiar, leer, ver series, películas, hacer ejercicio. Ya. Hablando del colegio, ya directamente, obviamente dejando a un lado todo el tema de la pandemia y esto, generalmente, ¿cuáles son las materias que en realidad te gustan, que más disfrutas, que tienes más inclinación? Pues durante la pandemia ha sido español, francés, inglés, me gusta mucho los idiomas y pues tengo como la facilidad, aparte que son, han sido como las más chéveres en ahorita en la pandemia. ¿Hace cuánto es francés en el colegio? Desde el año pasado, entonces no, es muy básico, pero la profesora es muy buena. Y si tuvieses que escoger entre esas tres, ¿cuál sería tu fuerte? Mi fuerte sería, yo creo que español. Se me vino a la cabeza una pregunta. Tú dices que tu profesora de francés es buena. ¿Por qué lo dices? ¿Qué hace Pues que... la que tengo ahorita, pues hemos tenido dos, una fue como un reemplazo, pero la que tengo ahorita ha sido la con la que empezamos y me gusta es porque ella muestra el francés como algo muy sencillo, o sea, no le explica como algo que es como normal, que no tenemos que verle, ay no, yo nunca he visto francés, eso como suena de raro, la pronunciación, y simplemente él explica y realmente he coincidido con todos mis compañeros que si ella lo muestra y parece ser fácil, para nosotros también es fácil, lo aprendemos y estamos más interesados. En cambio, comparándola con otra profesora, sentíamos que no, que el francés no, pues que no sé, que no era para nosotros, que era complicado, que como no lo habíamos visto desde primero de primaria, entonces no se nos iba a facilitar tanto y ya. Digamos que usan estrategias diferentes para enseñarte y pues a tus compañeros también en general. Sí, creo que lo que más ha funcionado es las actividades en clase que va explicando, entonces vamos haciendo las cosas ahí mismo en vez de dejar tareas en las que pues, nos toca solos y al final es la copia, en cambio, haciéndolas ahí mismo en la clase pues es mucho, no sé, más sencillo hacer una pregunta, pues socializar con la profesora y eso. ¿Cómo se llama el colegio donde estudias? Y pues, ¿dónde queda ubicado? Se llama Liceo Nuestra Señora de Torcoroma y queda en Floralia, detrás de Plaza de las Américas, cerca. ¿Cómo son esos alrededores de tu colegio? Pues el barrio no es feo, pero es bastante inseguro. A varios compañeros le han robado el celular estando saliendo del colegio, ahí cerquita. Hay muchas Es un... drogas y eso. ¿Qué medio de transporte utilizas para llegar a casa o para llegar al colegio? Utilizaba carro. Me recogía a mi mamá y me llevaba a mi mamá. Ok. ¿Ese colegio es cristiano o religioso o algo así? ¿Tiene Sí, alguna es. inclinación? Sí, es como católico. Ok. ¿Y es una institución privada o pública? Privada. Y allá. Dale, Steven. Digamos que tú nos mencionas que los alrededores de tu colegio sí son bastante peligrosos y feos. Mencionas el tema de las drogas. ¿De alguna manera eso afecta a tu colegio? Ya pues es privado, no sé. No, pues lo bueno es que realmente no, como que no se ha dejado contaminar, o sea, pues aunque hay muchas charlas y eso que a veces pues no son interesantes y a nadie le importa, pero creo que el colegio y las personas que están dentro del colegio son muy sanas, o sea, no creo que ningún amigo, bueno, hasta donde yo sé, realmente esté muy involucrado con lo de las drogas o que no vea que salgan ahí a una esquina pues a drogarse o algo así, no. Pero por ahí cerca uno sí pues ve muchas personas consumiendo eso, pero pues se ha tratado de controlar con la policía y pues lo que digo que los estudiantes realmente son muy sanos. Somos. ¿Tu colegio como tal tiene algún énfasis? ¿De pronto un convenio con el SENA o los preparen desde décimo para ejercer quizás alguna carrera ya universitaria o algún enfoque laboral? Pues este año lo cambiaron por humanidades, o sea, con, pues no, le dicen humanidades, pero pues no sé, es con lenguaje, entonces por lo de inglés, por eso también metieron francés hasta el año pasado, pero antes sí había algo con el SENA sobre emprendimiento y desde noveno nos hacían hacer un proyecto de una empresa con una matriz, o sea, llenando como todos los requerimientos que tiene una empresa y eso, y nos llevan a la sede campestre a exponerla, daban un premio a la mejor empresa, a la que está mejor planteada. Eso sigue vigente, pero ya no hay nada con el SENA. Y ya no dicen que hay un énfasis en eso. Pero sigue pasando. Ah, Y si tú... discúlpate, pero Dime. sí, disculpa si le pregunto, pero cuando dices te llevan a la institución campestre, ¿es que mencionas? Sede campestre. Sede campestre, ¿a qué te refieres con eso? Pues realmente la sede campestre pues es como pues en el colegio así le dicen, pero pues sí es el lugar donde nos llevan a hacer siempre las salidas pedagógicas y todo eso, y queda como a 1 hora de Bogotá en un pueblito que creo que se llama Puente Piedra, no sé si lo conozcan, que queda saliendo por los 80, y es como un lugar de una zona verde muy grande y tiene como un lugar donde pues ponen sillas y ahí uno pues es donde exponía y eso, hay una capilla. Hay un parquecito infantil y ya. Esa es la sede campestre. Pero es bonito. Ok, ¿Y eso cuenta digamos que como de pronto una segunda sede del colegio? no. Pues ahí solamente se hacen los grados, lo que les digo de lo de emprendimiento y las salidas pedagógicas todos los años. Pero no es como que ¿Cuánto los allá llevaban hayan en anual? salones. ¿Cómo? ¿Cada cuánto los llevaban allá? Una vez al año, por ahí en estas épocas. En tu colegio, digamos, ¿hay alguna influencia ideológica, digamos, no sé, religiosa o política? Y más que todo religiosa, por lo católico, pero pues no es como que se sienta mucho, es más porque... siempre por la mañana tenemos que rezar la oración de la Virgen de Torcoroma, porque nos dan religión, pero realmente los profesores y las clases se ven muy aisladas de esto. De pronto en inglés, algo así que nos hacen aprender la oración en inglés, pero ya. Y la política, pues la verdad, pues voy a decir la verdad. Pues un profesor una vez me contó que cuando estaba en lo de cambio de presidente, que estaba con la Educa y todo esto, que pues una de las dueñas del colegio, que es como la hija de la rectora, le dijo a todos los profesores, voten por Duque o se quedan sin trabajo. Y se fue. Pues obviamente pues ellos no tenían cómo saber por quién votaron, pero pues todos se quedaron como así ya, pero pues cada uno votó por lo que quiso. ¿Y eso afecta a las clases de alguna manera? No sé, a ustedes los estudiantes. No, la verdad no. Nunca hemos sentido eso así. ¿Y de pronto ha llegado algún profesor así como a tratar de ejercerles algún enfoque Influencia. político? Perdón, influencia, es No, que me distraje. pues realmente ahorita, pues en estos años hemos hablado mucho sobre los procesos de paz, el narcotráfico y todo esto, y pues es como es algo todavía muy reciente, pues se pueden utilizar todavía datos muy recientes, pero siempre los profesores, aunque pues no sé, siempre han sido muy objetivos hablando del tema y enseñando, o sea, con cosas que son hechos. Y pues obviamente siempre se va a hablar de política, pero nunca se ha sentido como si alguna influencia, o sea, algún profesor que nos quiera influenciar de alguna forma. Tú mencionas lo de la dinámica de orar, ¿cierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive eso? Pues por la mañana llegábamos y nos hacían hacer fila, formar, y algún niño chiquito o algo pasaba al frente y rezaba la oración de la Virgen de Torcoroma, creo que el Padre Nuestro, pues no me acuerdo muy bien el orden, y ya, y luego pues las cosas que decían, así como las, no sé cómo decirlo, las noticias del colegio, algo así como los informes, no sé, y ya, y luego nos subían. Oye, ¿y tú cuando haces esas oraciones lo haces porque en realidad te gusta o solo como por cumplir ese parámetro que te plantean allá en el colegio? Pues si uno quiere no reza. O sea, ¿Y tú normalmente lo haces? pues sí, yo sí creo en la Virgen y lo hago. Y pues la oración me parece normal. Es de una virgen que se apareció en una montaña por allá en Boyacá que se llama Torcoroma. Entonces, pues es normal, ¿o no? Pues yo lo hacía como, no sé, estaba medio dormida y ya. A ver si me iba bien en el colegio. ¿Y si te iba bien en el colegio? Sí. Sí, era Ok, chévere. no. ¿Tu colegio, digamos, tiene? Dale, Andrea. ¿Tu colegio ibas a hacer la 27? Sí. ¿Tu colegio normalmente, bueno, en este ya nos contaste que hacían como esos proyectos de emprendimiento y todo eso, pero adicional a eso, de pronto tenían otro tipo de actividades en donde celebraban quizás el Día del Idioma o de pronto la Feria del Libro o hacían actividades de danza? ¿Hacían ese tipo de cosas o qué hacían? Pues en el colegio eso le dicen los días culturales y pasaba, eran como 3 o 4 días en todo el año. Y entonces era un día de español, que ese día siempre coincidía con el, sí creo que era con el día esto del idioma que tiene que ver con algo de Miguel de Cervantes Saavedra. Se celebraba el de las ciencias, como, sí, luego como el de artes, que era con educación física, el de las ciencias era con matemáticas y el del idioma era español e inglés. Y era más bien rotaciones por los cursos y pues cada salón escogía, hacía como una actividad dependiendo del tema que estuvieran viendo en el español y ya. Y luego hacíamos una izada donde era después del descanso, pero duraba como 1 hora. Entonces, la persona que usaba mejor el lenguaje, no sé qué, y así. Y normalmente tú, ¿en qué tipo de actividades participabas? ¿En cuáles temas te gustaban? Pues más que todo lo de las rotaciones y eso porque daban nota, pero nunca me gustó pasar a bailar o algo así, me daba como pereza porque tocaba salirse de clase y alquilar vestido y no sé qué. Entonces no. Aparte el equipo de sonido siempre se dañaba y siempre quedaban ahí quietos porque se paraba la música y no me Ay, gusta ser el oso haciendo así. los ahí, sí, y gratis, ¿no? ¿Cómo describes el manual de convivencia? Si existe uno, ¿lo conoces? El Sí colegio. existe, pero pues creo que todos los manuales de convivencia de los colegios son como medio incompletos. ¿A qué te refieres? Pues no sé, o sea, siempre que han pasado problemas en el colegio, pues realmente el manual de convivencia no interviene mucho, se habla mucho, es como del código de vestimenta y eso, pero siempre o sea, siempre mostraba como que había un proceso a seguir, pero pues no sé, o sea, siempre quedaban criterios los profesores y si el chino le caía mal a algún profesor, entonces pues de mala, sí, si el profesor lo quería sancionar, pues lo hacía y listo. ¿Y en algún momento tú tuviste de pronto esos tipos de conflictos o algo así? No, yo no. ¿O De parte crees de que mis amigos, no. de pronto viste en algún momento que ese manual de convivencia no servía para nada porque de pronto algún amigo tuyo o tú misma estuviste de pronto en un momento de injusticia en donde el colegio debía estar de parte tuya y no lo estuvo? Sí, pues se ha pasado con algunos compañeros, con cosas académicas, con, no sé, varias cosas. Entonces siempre se ha sentido eso como es más el criterio de del profesor de turno, de lo que quiera hacer la rectora. O sea, digamos, en el colegio siempre ha estado mucho eso de que puede que haya un conducto regular o lo que. No, ella ni siquiera la rectora es la que pone la plata. Pero ella. Pues siempre nos han dicho los profesores que no importa el conducto regular y que los papás y que es que ya no me acuerdo cómo se llama eso del consejo estudiantil, no sé qué, que puede pasar por ahí, pero si doña Carmesa, que se llama ella, decía que no era no ella. Al principio de año tuvimos problemas con eso, por lo de las chaquetas y eso, porque nos decían que no podíamos tener chaquetas y ya. Pero porque no de malas. Y ya. Pero bueno. Mejor que no tuve mucha queta. Y de pronto en algún momento te llegó a afectar eso, de pronto no sé, algo que tú quisieras en realidad ponerte o de pronto algún tipo de corte de cabello, un color de cabello, algo que te haya de pronto afectado directamente a ti en tu libre personalidad. Pues no sé, a mí me gusta mucho utilizar piercing, digamos, yo tengo el de la nariz y eso, y siempre me molestaron por eso. No, pero pues no sentía que me lo afectara tanto, o sea, yo llegaba del colegio y me lo quitaba. Pero creo que lo que más, pues en el colegio han sido siempre muy estrictos con todo esto, lo de todo el pantalón, no sé qué, el color del cabello, pero creo que lo que más afectó fue a principio de este año las niñas hicimos como para el Día de la Mujer unas carteleras sobre el feminismo y la problemática que existe de pues, la violencia contra la mujer y esto. Y todas estábamos muy emocionadas, no fue nota, todas las niñas participamos, lo pegamos, nos felicitamos, nos felicitaron y el otro día doña Carmenza lo mandó a quitar todo porque no le gustó. Ah, ¿en serio? Entonces nos estaba con una compañera Ramola que estábamos dirigiendo eso y pues yo sí, pues yo soy un poquito sensible y con este feminismo también soy muy sensible. Y me acuerdo que al otro día llegué y todos me dijeron, Ana, mira, me quitaron mi cartelera, ¿qué pasó con eso? Y las encontramos arrugadas entre la basura. Y cuando le preguntamos a la señora del aseo que qué había pasado, la que, pues esto, nos dijo que cuánto tiempo nos llevamos teniendo en el colegio, que ya iremos a ver qué había pasado. Y me acuerdo que ya me puse a llorar y fui donde la coordinadora y le dije, pero profe, ¿cómo nos van a hacer esto? O sea, siendo una mujer y toda la cosa, nos decía, ya, no hay nada que hacer, ya dije así. Ya dije así. ¿Tienes algo al respecto que decir, Steven? No, pues si tuviera que preguntarle algo es, si tuviera que escribir a doña Carmenza, sí, ¿cómo lo haría? ¿O qué diría acerca de ello? Pues no sé, una interesada que no le importa la educación realmente, que montó una empresa. Creo que ese colegio no se preocupa ni un poquito por sus estudiantes, por lo que piensan, por lo que sucede, por tantas cosas, digamos la falda, el uniforme de las niñas es horrible, o sea, no porque, ay, no me gusta el color o algo así, nuestra falda es abierta, o sea, se cierra como, no es como una falda normal con cierre, sino que no la tenemos que terminar de abrochar con un gancho, y muchas veces se abre y es muy incómoda, y sí, señora, lo que montó fue una empresa, ese colegio es un negocio redondo con todo, esos colegios que tienen todo contramarcado, que si no se compran en el colegio no sirve y no reciben y los libros solamente se consiguen en la miscelánea del colegio muy caros y si se saca fotocopia pierde la materia y así. Si tuvieras, si hubieras tenido la oportunidad de cambiarte de colegio a uno que tú quisieras, ¿a cuál te cambiarías? No sé. La ¿La verdad no tienes, sé. si hubieras pensado uno estipulado de quizás uno público normal o...? Pues yo estuve un tiempo en un colegio público, pero pues no sé, en mi casa siempre les ha gustado es que yo estoy en colegio privado. Pero pues, no sé, me da igual, o sea, yo igualmente iba, pues que me digan lo que quieran. En algún momento voy a salir y ya, que me den el título. Tú decías que te gustaba mucho lo de los piercings y demás. ¿Eso afectaba algo de alguna manera cuando entrabas al colegio? No sé, a la entrada los profesores ahí mirándote o no te dejaban entrar a clase, no sé. Sí, pues uno entraba al colegio y para ir a los salones había una escalera. Y todos los días había un profesor en la escalera anotando todo. Entonces, si me veían el piercing, me lo tenía que quitar. O sea, sí, me lo tenía que quitar y no podía pasar. Si tenía los zapatos sucios, los cordones sucios, alguna cosa, no podía pasar. O sea, hasta que no los tuviera limpios, no pasaba ya. Si la niña tenía maquillaje, hasta que no se lo quitara, no pasaba. Si no tenía gancho, hasta que no lo fuera a comprar, no pasaba. Si un niño tenía la sudadera entubada, pues sí lo notaban, ese ni modo, ¿no? Pero sí, siempre han sido muy estrictos con eso. ¿Y qué pasa con este tema de las anotaciones? O sea, si llegas a cierto número, ¿qué pasa? Creo que ¿Pasa con algo? 3 o con 5 a uno lo hacen firmar observador. Y ya. Y yo ¿Había la así. posibilidad de que no entraras a clase, sino sí? Pues a mí una vez sí me sacaron de clase y no me dejaron entrar hasta que no me despintara las uñas. Porque el día anterior había sido el prom. O sea, el prom lo hicieron un jueves y el otro día teníamos que ir a estudiar. Entonces, pues todas las niñas se habían pintado las uñas, mejor dicho. Bueno, pues eso fue el año pasado. Y pues yo no me lo quería despintar, yo me las mandé a hacer y dije, como, pues que me anoten y ya, o sea, no me importa. Pero entonces el profesor llegó y nos sacó como así a 10 niñas y que teníamos que ir a comprar el quitasmalte y hasta que no nos lo quitáramos no entrábamos. Y ese quitasmalte de la miscelánea era re malo Y muchas no pudieron, o sea, no sé, no había algodón, entonces no entrábamos y ya. Y esa clase no pudimos entrar. Y creo que el manual de convivencia decía que eso no se podía hacer, pero ese era el coordinador de convivencia. Entonces, pues, vaya y contradígalo. Independiente de todo lo que nos cuentas, ¿a ti te gusta tu colegio como tal? Aparte de que hayas conocido amigos, bueno, personas, ¿como tal tu institución te gusta? No, yo la verdad no. Coincido mucho con mis compañeros de eso, digamos, siempre nos dicen que se nos ha dado duro a ver la pandemia y que no estar en once ahorita. Pero antes que a nadie le gustaba la forma en que era el colegio, no sé, las instalaciones no eran tan chéveres. Sí, uno se sentía como muy reprimido, uno no podía hacer nada. Lo único chévere y medio era lo que tú dices, las personas. La señora de la tienda se llamaba Betty. A todos nos cae re bien. ¿Cómo es esa dinámica de los descansos? Pues a las 10:30 teníamos el primer descanso, bajábamos y había, pues, todo el patio, pero lo tuvieron que dividir porque no cabíamos bien, entonces sexto estaba como en un lado y el resto del colegio estaba al otro lado donde están las tiendas. Y ya después, si uno quería comprar, tenía que hacer fila para pagar en la caja y luego hacer fila otra vez para ir a reclamar la comida y ya. Y no le tocaba sentarse porque no hay espacio para correr, ni para jugar, ni nada. Tú mencionabas algo ¿Los ahorita salones cómo de... eran pequeños? Sí, algunos sí eran pequeños, pero pues eran normales, o sea, igualmente no éramos tantos por salón, éramos por ahí 20, 30. Y los de 11 sí eran diferentes, eran salones que en vez de de una pared que da hacia el pasillo o hacia la oficina de Carmenza, tenía un ventanal gigante para que no, para que no, para que no, que para que no estuviéramos haciendo algo ni nada, o sea, para que nos pudieran ver fácilmente. Y dentro del salón hay un cajón para que no deje los celulares ahí, en cada clase. ¿Cómo ¿Alguna escribes a vez tus tú? compañeros? Bien, pues normal, todos son, pues como decía, todos son muy sanos. Pues si es un colegio siempre van a haber así como roces entre grupitos y eso, pero realmente creo que hay una buena convivencia entre compañeros. Steven. Yo te preguntaría es, ¿qué cosa, pues además de todo lo que nos nombras que no te gusta, qué te gusta de tu colegio? En particular algo, no sé. Me gustan mucho los profesores, o sea, a pesar de cómo sea la señora Carmen y todo eso, los profesores siempre me han parecido que son muy buenos, son muy buenas gentes, tienen formas de enseñar muy chéveres. Me gustan mis compañeros, o sea, lo que decía, todos son muy amigables y toda la cosa. La señora Betty, verdad, es muy buena persona, verdad. Ella es como la insignia del colegio, en serio. Ella era la que todos los días pasaba preguntando quién iba a almorzar y todos iban y la abrazaban o le prestaba uno plata a la miscelánea, cosas así. De verdad, Betty, nos cae muy bien. Sí, volvería por Betty. En cuanto al nivel académico, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso? ¿Crees que es un nivel exigente o pues por el contrario es nos exige mucho? Pues realmente el colegio siempre lo han caracterizado porque exige mucho, o sea. Siempre dicen que lo que no se practica se olvida, dejan muchas tareas, muchas, muchas, muchas. Pero pues se supone que el colegio tiene pues como un muy buen nivel, entonces. ¿Y tú en realidad piensas que lo que no se practica no se aprende? No sé. Pues a mí no me parece, todo el mundo siempre ha peleado por eso de las tareas. O sea, a nadie nunca le ha gustado que dejen tantas porque uno se estresa mucho. Y más que uno aprender con una tarea es. Creo que uno sale aprendiendo a estar pegado a algo y hacerlo no porque realmente le interese, sino porque toca ya y por la nota. Hay algo bien curioso cuando uno entra a once y dice, y es que le meten a uno el chip del ICFES. ¿Cómo se vive eso en tu colegio? Pues el colegio tiene su propio curso de ICFES, entonces sí nos molestaba mucho con eso. Pero pues no sé, to sí, todo el mundo siempre me ha dicho que no, que los van a molestar todo el año con lo del ICFES, pero este año estuvimos muy tranquilos, de pronto porque no sabía qué iba a pasar. Y aunque ya sabemos la fecha, no han vuelto a decir nada así como acosándonos sobre eso, ¿no? Oye, teniendo en cuenta eso lo que decías de que no había espacio para nada donde practicaban deportes. Pues hicieron una nueva torre y arriba había una cancha sintética, pero hacía mucho bochorno. Y pues igualmente, pues si uno bajaba pues solamente un curso, si habían como dos, una cancha, porque la otra uno tenía que tener cuidado porque podía romper un vidrio muy fácil. Pero sí, uno ahí practicaba una canchita. ¿De qué manera se solucionan los problemas en tu institución, en tu colegio? Pues primero uno tiene que hablar como con el director de grupo, y a ver si se puede solucionar, si es muy grave pasa a los coordinadores de convivencia, si ya es más grave pasa a un consejo y así. Pero siempre se más como con diálogo, pues, y sí, pues ya es firmar observador, compromiso y listo. ¿Qué ha hecho tu colegio en esta pandemia como para sobrellevar las cosas? Que tú digas que puedes rescatar algo. Algo, no sé, diferente, una nueva iniciativa, una solución, aparte de las clases virtuales. Pues las clases virtuales sí las resolvieron muy rápido, o sea, no hemos tenido problema con eso. Pero así que yo diga, pues han hecho así como izadas de bandera virtuales o cosas así como días que no son clases, sino como que, como si fuera un día cultural, es raro. Pero a nadie le gusta, o sea, realmente es otra vez estar pegado todo el día al computador viendo videos y cosas así como reflexiones, dibuje tal cosa, qué piensa de tal cosa, haga un collage. Pero pues no han hecho mucho, la verdad. Muchos compañeros les ha tocado retirarse porque no han podido pagar la pensión y esas cosas. De tu salón que tengas conocimiento así, ¿cuántos han dejado de estudiar por no poder pagar? De mi salón, ninguno, pero de 11, dos. De décimo, como tres personas y pues ya es como. Hasta ahí me llega el chisme. ¿Qué medidas en particular ha tomado tu colegio para responder a la pandemia? No sé, digamos, las clases son sincrónicas o son asincrónicas, o simplemente te dejan las fotocopias en un lugar y tú tienes que ir a recogerlas, o solo mandas tareas, o es por WhatsApp, no sé. No, pues tenemos la plataforma de Teams, es por ahí por donde tomamos todas las clases, por donde mandamos las tareas. Ya tenemos un horario fijo, digamos es de 7:30 de la mañana hasta las 2:45 por ahí. Y es todo 11 ahí. Y pues, pues las clases han sido bien, pues como, sí, pues son los medios para mandar las tareas, los quizzes, ha sido como bien. ¿Tú cómo percibes ese trato que hay entre estudiantes y docentes, entre docentes y docentes? Bien, pues sí, nunca he visto que entre profesores o entre profesores y estudiantes haya verdad como roces así feos. Pues es bien. Creo que todos como que entre profesor y estudiante mantienen como su espacio. Durante todo este tiempo de pandemia, ¿crees que el colegio se ha interesado quizás en cómo realmente están sus estudiantes o simplemente se han preocupado en que paguen la pensión y ya? Pues ha sido la discusión porque realmente pues uno no ha notado como el interés, o sea, no, o sea, uno no siente que el colegio haya hecho algo como, no, o sea, las clases han seguido normal y la pensión nunca le bajaron, o sea, siguió ahí normal y ya, pues lo que digo, los días culturales y eso, todos siempre hemos dicho que lo hace más que todo por justificar la pensión y ya. Oye, ¿y has visto que algún profesor de pronto se interese o se destaque por realmente saber por qué un estudiante de pronto no pudo asistir a clase, por qué no hizo tal tarea, o también solo se concentran en calificar y pedir tareas y hacer la clase y asiste y diga presente y participa en clase? Pues sí, hay un profesor que, pues al principio, porque pues ya ahora sí saben que pues todos tienen cómo conectarse y pues que ninguno realmente necesita ayuda, pero un profesor que se llamaba el profesor Carlos, que es de filosofía, que él siempre ha estado muy preocupado porque podamos conectarnos, que si no pudimos enviar la tarea, qué fue lo que pasó, si no necesita una ayuda extra, él dice que está conectado hasta las 5 de la tarde, si no necesita que le explique otra cosa, que si él tiene que hacer algo más, si tiene que llevarnos alguna cosa, pues realmente ha sido el más interesado. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la clase de español que nos comentabas? ¿Qué es el material que más te defiende o no quieres? Pues lo que más me gusta de español es que el profesor nos involucra mucho. O sea, el momento de él estar explicando, pues, no sé, va a sonar un poquito ignorante, pero pues, el español es el idioma que todos hablamos, toda la vida lo hemos visto, todo leemos y toda la cosa. Entonces, realmente, los temas que se tocan y esto es muy fácil de estar socializando y comentando, entonces la clase es muy dinámica. Siempre ha sido así, en la presencialidad también lo era. Sí, en presencial también era muy así, también virtualmente. Digamos que, ¿cuáles eran esos temas que viste antes de la pandemia? Yo estaba siempre cuando estaba presencial, cuando era presencial la clase. Pues vimos, alcanzamos a ver el personaje, la figura de antihéroe y el libro álbum. ¿Cómo era tu profesor de lengua castellana antes de la pandemia? Pues él pues estaba como muy interesado en la clase, o sea, así ya la haya repetido otras dos veces, pues llegaba siempre pues, con buen ánimo, nos dejaba actividades pues como divertidas de hacer, o sea, no sé, que uno sentía que eran chéveres, que eran, no sé, que nos servían para algo. Y ya, digamos, él nunca dejaba tareas, decía que todo se hacía en clase, que pues no le parecía importante que llegara a la casa a leer un libro o algo así. ¿Qué tipos de actividades hacían? Pues siempre terminábamos exponiendo, o sea, para que así como que todos diéramos el punto de vista de eso, digamos, en la actividad, pues cuando estábamos viendo el antihéroe, teníamos que crear un blog sobre un antihéroe que nosotros creáramos, luego hacer una historia alrededor del antihéroe y así. Dibuje el antihéroe, cómo sería, cómo se lo imagina, cómo moriría ese antihéroe. No sé, tal vez sería interesante que nos explicaras un poco más esa postura de tu profe de español. O sea, sí, en cuanto a lo de las tareas, en cuanto a cómo maneja sus clases, dices que no le interesaba pues que era preferible que ustedes llegaran a leer. Sí, pues que es que él decía que no. Pues que no le gustaba dejar tareas porque pues estaba ahí en el colegio y que pues a él le gustaba más que hiciéramos las actividades ahí en clase para preguntarle que pues que era más divertido hacerlo, no sé, con los compañeros alrededor, hacer las preguntas a él, socializarlo que llegar a la casa, hacerlo no solo. Habían cosas que de pronto sí las dejaba como tarea y eso, porque él más bien decía que era para terminarlas en clase y eso. Pues no sé, él era muy sencillo, solamente decía que no le gustaba darlos, que era mejor que llegáramos a la casa de otra cosa. ¿Cómo que qué tipo de recursos utilizaba él? De pronto que tú te des cuenta, carteleras, videos, aparte de las exposiciones, claramente están, pero como que otras cosas tú veías que él traía a colación en las clases. Pues no sé, le gustaba como que leyéramos en clase. O sea, por ejemplo, con el antihéroe y ese, no sé, leamos un cuento o algo así sobre algún antihéroe, o cuando no era ese tema, no sé, y así. Veíamos, si a veces veíamos videos o alguna película, algo así, pues me acuerdo más o menos del año pasado, cuando llevaba como USBs o cosas así, que eran videos para, sobre el tema, diapositivas, cosas así. Antes de la pandemia, ¿cómo era esa, sí, esa relación de su profesor con los estudiantes? Pues él siempre fue muy cercano a todos, o sea, obviamente teniendo esa distancia, pero uno siempre podía hablar con él, realmente se interesaba porque uno estuviera entendiendo el tema, o sea, si él se tenía que demorar todo el día para que un niño terminara de entender algo, realmente lo hacía y realmente le interesaba discutir los temas con nosotros, o sea, por ejemplo, si yo no estaba de acuerdo con que tal personaje era un antihéroe, de verdad le interesaba. O sea, como no sé, tener un debate sobre eso, pues no conmigo, con cualquier persona, sobre algún tema, eso. Y ahora, como dice, ya es un estudiante, no me interesa lo que usted piense. ¿Y cómo percibes, digamos, ese ambiente durante sus clases entre ustedes los estudiantes? Bien, pues creo que como todos estábamos tan interesados en la clase, por eso mismo, pues. Las clases eran como muy tranquilas, como que realmente todos estaban interesados, se participaba mucho, era muy dinámico, como que uno aprendía mucho porque pues uno también aprende mucho de los compañeros, los puntos de vista y eso. ¿En cuál base, Steven? Me perdí. 50. La que sigue es la 50. Pero bueno, eso ya. ¿Sí, alguna vez realizaron alguna obra de Ya. teatro? Sí, el año ¿O pasado algún concurso? hicimos la obra de teatro de la casa de Bernardo Alba. Y pues era como, él lo planteó como el plan lector. Entonces lo leímos y teníamos que hacer grupos para hacer como tres diferentes partes. Entonces al final lo leímos todo entre todos y ya. Eso fue, hicimos la obra de teatro de la casa de Bernardo Alba. ¿Y esa obra de quién es? ¿De Lorca? Sí, la verdad no me acuerdo bien quién era, de quién era. ¿Y disfrutas, sí, disfrutas de ese tipo de actividades? Bueno, y esa en particular, ya que la mencionas. Sí, a mí me gustó mucho. En español ya antes habíamos hecho obras de teatro, o sea, así, pero no como esa. Y pues era interesante porque pues salíamos y realmente era estar ahí aprendiendo las cosas, ya luego que traer el vestuario y todo, aparte que la obra es muy interesante. Oye, con todo este tema de la pandemia, ¿tú sientes que has aprendido? No, yo la verdad no. O sea, como las clases son todo el día, uno se cansa mucho, uno no entiende igual. Yo la verdad. Pues en español de pronto pues lo que digo que pues es mucho exponer. En inglés pues en inglés uno siempre repite los mismos temas. Y ya, pero digamos así, materias como cálculo, física, cosas así, no aprendió. Historia, química, no. Digamos, ¿cómo es esa dinámica? ¿Te hacen prender la cámara? ¿Te obligan a hacerlo? Si no lo haces, te bajan nota. No, en el colegio no. No, uno no tiene que prender la cámara. Claro que un tiempo que sí nos decían que al principio teníamos que saludarnos y prender cámara. Pero pues ya como nadie lo hizo, entonces pues dejaron de molestar con eso. Pero nunca nos han dicho eso. De pronto los días de izada bandera o esos días culturales y virtuales, sí tocaba ponerse el uniforme y mantener cámara prendida, poner el himno y uno y todos con la cámara prendida. Digamos que, volviendo acá a la materia español, cómo eran esas evaluaciones o esa entrega de trabajos antes de la pandemia? Pues evaluaciones, teníamos, era como revisiones de lectura, entonces nos preguntaban cosas del libro, así como de interpretación, y eran cosas corticas, o sea, no se demoraba casi nada. Y la entrega de trabajos, pues lo que decía, pues como eran actividades ahí en clase y eso, pues. No había tareas. Ahora volviendo otra vez, cambiando la pregunta de mi compañera, ¿has aprendido algo en español durante la pandemia? O sea, que digas, sí, dices que no, que ha sido un poco más complicado para ti en otras materias, pero acá en español, ¿cómo ha sido eso? Pues no sé, es que en español hemos visto el Cineforo y vimos la película al principio, entonces pues no hay mucho. De pronto sí aprendí como los planos de la cámara, pero ya lo habíamos visto antes, entonces pues, y pues se consigue fácil en Google. Entonces pues no es como. Y ya, y luego hablamos como el simposio y eran como temas que cada uno eligiera, entonces pues. ¿Qué tema elegiste tú? Yo elegí algo sobre como qué significa ser mujer, algo así. ¿Tenías algún tipo de problema con los temas que veías antes de la pandemia? No, siempre fui muy buena en español. ¿Y ahora tienes alguna dificultad? No, pues muchas veces no le presto atención a la clase. Pero pues es que lo que digo, los temas no son como muy complicados, entonces pues uno después para hacer la tarea o la actividad uno solamente pues busca en Google o se apoyan los compañeros. Oye, ¿qué piensan tus compañeros al respecto? ¿Tienen como la misma posición o quizás ellos sí ponen más atención, están súper contentos, no sé? No, a nadie le gusta, pues todos estamos cansados, a nadie le gusta ver las clases, todos se levantan a unirse a la clase, pero otra vez a dormirse, pues son pocos los que realmente están aprendiendo, o sea. Sí, esa gente que se duerme en clase, terrible, ¿cierto? Sí, a mí eso no me gusta realmente. Sí, nada. Nada contigo. ¿Has hablado con tus compañeros? Bueno, eso cuando el profesor les decía que fueran a casa mejor a leer un libro, ¿él mismo les planteaba las lecturas o eran lecturas a gusto de ustedes? No, pues es que lo decía más bien como que, o sea, una vez le preguntamos porque él es el hijo de la coordinadora académica que insiste en dejar muchas tareas. Y nos preguntó, pero usted, ¿por qué no deja tareas? Dijo, no sé, es que no me gusta, ya no es que hacer otra cosa, no sé, lean un libro o algo. Entonces, pues, Okay. pero siempre en las discusiones o cuando estábamos hablando en clase, él siempre decía por ahí cosas como, ¿no se han visto tal película? No, es muy buena. No, tal libro es excelente, tal autor. Digamos, no hacía leer en clase, por ejemplo, cuentos cortos, por ejemplo, James Joyce, entonces para que nos interesáramos en el autor, sí, tal vez nos gustaba. Okay, ahora Dale, Steven. y ahora en la, durante este pues esta emergencia, ¿cómo ha sido si la actitud de tu profesor? Bien, sigue igual, realmente es muy, muy comprensivo. Digamos, al principio cuando nos decían que teníamos que prender la cámara y saludar, no sé qué, una vez pues me llamó a mí porque pues era aleatorio y le dije, profe, pero es que no me bañaba porque teníamos la clase al principio de la hora. Y me dijo, tranquila que yo tampoco, pero me lavé la cara, solo prendo la cámara, a nadie le importa. Y yo, bueno. Y ya, o sea, cuando uno se demora en entregar un trabajo por el internet o algo, realmente lo recibe porque pues no hay manera de hacer copia en algo como de opinión o algo así. Entonces. Y él sigue muy interesado en las clases, también sigue dejando muchas actividades así. O sea, él sigue igual. Cuando dices actividades, ¿hacia qué te refieres? Pues seguimos exponiendo entre todos, seguimos teniendo discusiones. Seguimos haciendo actividades en clase en que prendemos micrófono y vamos hablando con él, le vamos preguntando. Pues obviamente no es lo mismo que estar presencial, pero al menos se sigue sintiendo la dinámica. ¿Y tu profesora hace evaluaciones? No, muchas. No, no. De pronto hace la bimestral, que es la obligatoria, pero pues no. No sé, ahora sería. ¿Tienes algo más para agregar, Steven? No sé, algo en general. No sé, me pregunto, ella dice que es muy buena en español, pero no sé, me pregunto si tiene alguna dificultad en cuanto a algún tema o alguna vez, o le gustaría aprender algo en cuanto a la materia, no sé. Pues no sé, a mí pues me parece que también es como cosa del colegio, pero siempre me ha parecido que todos en el colegio leen como, no sé, los títulos de siempre, o sea, El Quijote de la Mancha, o sea, como libros así que, pues que todo el mundo tiene que leer, pues los clásicos y eso, pero siempre leímos los cuentos o los libros con los que la editorial estaba. Con los que el colegio estaba, los libros que tenía la editorial, con el que, ay, bueno, no sé, pues el colegio estaba casado con una editorial y la editorial sacó algunos cuentos, algunos libros, pero pues eran como de autoría de ellos. Entonces, pues nunca me parecieron tan chéveres, o sea, no sé, creo que nunca voy a poder hablar con alguien de eso, porque uno esos libros nunca los conseguía en ningún lado. Entonces, pues me hubiera gustado más como eso. ¿Qué recuerdo vas a tener siempre en este tema de pandemia, en donde te vas a graduar por medio de la virtualidad y en donde no disfrutaste una vez en completo? Algo que siempre vayas a recordar, no sé, alguna experiencia así como que te digas definitivamente qué horror este año. Pues no sé, es que yo soy muy sensible y muchas veces pues uno le tocaba trasnochar, hacer trabajos horribles que no me entendía y me ponía a llorar mientras los hacía y pues era horrible, digamos, no sé, digamos esta semana de receso también ha sido horrible por estar acá y no haber sentido que uno realmente descansó, no sé, quedarme dormida en clase y que me prendieran la cámara, tal vez fue lo mejor que me pasó en la virtualidad, porque pues fue horrible, me dio mucha pena, pero nunca me dijeron nada. Y Es fue, divertido. al final fue Eso fue gracioso, sí. un acontecimiento divertido. Sí, pues en ese momento me dio pena, pero pues hasta la profesora se estaba riendo, entonces. Bueno, ¿tienes algo más para agregar, Steven? Siento que ya. Sí, yo también siento que ya pues tenemos como más importante. Sofía, Elena, perdón. Elena de Troya, te agradezco un montón. Bueno. Vale, muchas gracias por tu colaboración. Bueno, que les vaya bien Estamos con hablando, lo cuídate, que están gracias. haciendo. Chao. Chao.